sonrisa es para mí como el sol al despertar. Se abre el cielo que hay en ti, rayo de luz en mi jardín. Tu mirada es el cristal donde puedo descubrir cuando es verdadero amor. No queda nada por decir y por ti lo doy. Contigo voy a estar. Tus labios de atardecer caen lentos sobre mí como flor de aguariba y desde la copa la raíz. Abrazo, no hay dolor. Complementas mi existir. Cuando es verdadero amor, no queda nada por decir. Oh, y por ti. Contigo voy a estar.